Hoy es viernes, es el tercer día de esta segunda semana y me alegra que estés aquí en este entrenamiento de la gestión del estrés y del malestar emocional. Esta semana estamos trabajando una idea clave. Esta semana estamos trabajando la idea de abandonar la lucha, dejar de luchar. Tenemos que efectivamente abandonar la lucha, dejar de luchar. Porque cuando en el mundo psicológico nosotros intentamos luchar contra nuestra tristeza, contra el estrés, contra la angustia, esta crece. Por lo tanto, esta semana nos centramos en dejar de luchar. Encontrar un espacio seguro desde el que mirar las voces internas. Y luego, ya más adelante, cuando tengamos esta paz, cuando ya hemos dejado de luchar, podremos hacer un pasito más, actuar desde nuestra realidad, sin agredir, sin interferir. Pero estos días quiero que sigamos trabajando la idea de dejar de luchar, de encontrar un espacio seguro desde el que poder mirar nuestras voces. Así que hoy, que es viernes y por lo tanto te voy a proponer que lo que hoy te sugiera lo hagas también el sábado y el domingo, hoy he buscado algo muy especial. Mira, en realidad te voy a pedir que repitas, que continúes con lo que ayer te propuse, pero vamos a añadir 3 extras. Lo que ayer te propuse fue algo muy sencillo. Fue que durante el día, cuando percibas que hay voces que te agreden, que te atacan, que te maltratan, cuando percibas que hay voces que te gritan, que te comparan, que te juzgan o que adivinan el futuro tontamente, porque el futuro no se puede adivinar hasta que llega, simplemente gires tu cabeza, si quieres imaginariamente, no hace falta que lo hagas físicamente, pero lo puedes hacer también físicamente hacia tu corazón. Y allí dentro, en tu corazón, te veas a ti cuando tenías 2, 3, 4 años, diciéndote, no, esto no lo hagas, por favor, eres tonto, esfuérzate, sigue, por favor. Porque en realidad nuestras voces somos nosotros cuando éramos pequeños, que dimos crédito al exterior y las interiorizamos. Y ahora es cuestión de que mires a tu corazón, te veas allí diciendo esto y le digas, no te preocupes, mi amor, te amo. No te preocupes, mi amor, te amo. No te preocupes, mi amor, estoy contigo. No te preocupes, te quiero. Ya ves qué sencillo, ¿verdad? Mirar hacia el corazón y no luchar contra las voces. Mirar hacia el corazón y ver allí tu niña, tu niño, cuando tú, a ti mismo, a ti misma, cuando tenías 2, 3, 4 años, asustada, gritando, imaginando el futuro, comparándote, quizá agrediéndote porque quiere tu bien, porque dice, esfuérzate, esfuérzate, por favor, esfuérzate, deja de ser tan tonto. Y lo miras y le dices, no te preocupes, amor, te quiero. No tengas miedo, te quiero, te quiero, te quiero, te amo, te amo. Y si cuando lo haces respiras profundamente, como comentamos hace 2 días, respiras profundamente mientras dices, no te preocupes, te amo. Ese es el ejercicio que te sugiero que hagas durante el día. Y luego por la noche es muy sencillo, te pones en la cama, te imaginas que esta niña, este niño de 2, 3, 4 años está junto a ti, está frente a ti, y lo abrazas. Y mientras lo abrazas y cierras los ojos, respirando tranquila y profundamente, le vas diciendo a esta niña, a este niño, eres muy hermosa, eres muy hermoso. Eres pura inteligencia, eres pura luz. Te amo. No te abandonaré nunca. Siempre te querré. Siempre. Y simplemente te quedas aquí en la cama respirando profundamente, abrazando a la niña o al niño que fuiste con 2, 3, 4 años, hasta que te duermas, hasta que entres en el sueño, abrazándote, abrazando la niña o el niño que eres. Haz este ejercicio, hazlo hoy que es viernes, mañana que es sábado, el domingo, Este ejercicio es especialmente potente, por eso lo quiero remarcar ahora que es viernes, para que lo hagas durante 3 días. Pero te voy a añadir, si quieres, 3 extras más. El primer extra es muy sencillo, es que busques una fotografía tuya de cuando eras niña, niño, cuando tenías 2, 3, 4 años o menos, da igual, o un poquito más, da igual. Una fotografía en la que te gustes, en la que te veas hermoso, en la que te veas linda. Y la pongas, por ejemplo, de fondo de tu teléfono móvil. O la lleves encima, en tu cartera, y de vez en cuando la mires. Pero si la tienes en el fondo de pantalla de tu teléfono móvil, aún mucho mejor, porque así cada vez que vayas a telefonear, cada vez que mires el WhatsApp, que mires Telegram, cada vez que pilles el teléfono, allí te verás y te podrás decir te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Ya ves qué sencillo, ¿verdad? Una foto y ponerla, si puedes, de fondo de pantalla de tu teléfono y si no, llevarla encima. La segunda cosa que te voy a sugerir es que lleves encima en tu bolsillo un símbolo. Algo que a tu niño o a tu niña le hubiera gustado. Un cochecito, una pelotita o incluso una piedrecita. Yo no lo sé tú, pero yo cuando era pequeño me encantaba buscar piedrecitas bonitas y las guardaba en mi bolsillo. Pues haz eso. Y entonces cuando notes esa piedra, cuando notes ese cochecito, esa pelotita en tu bolsillo, sabrás que te amas, sabrás que te amas, sabrás que amas a esa niña de 2 o 3 o 4 años que se asustó, interiorizó las voces y ahora equivocadamente te riñe, te grita, te exige, te compara o se imagina el futuro cuando nadie puede saberlo. Pero cuando notes eso en el bolsillo dirás, ay, no pasa nada, mi amor, no pasa nada, te quiero. Y la tercera cosa que te sugiero para este fin de semana es una merienda. Digo una merienda, pero puede ser un desayuno, puede ser una comida. Mira, si fuese yo, haría una merienda o una comida de patatas fritas con huevos fritos. Porque cuando era pequeño era lo que más me gustaba. Y me encantaba coger las patatas fritas y mojarlas en la yema del huevo frito y comérmelas. Así que te sugiero que te hagas una comida que te gustaba de cuando era pequeño, de cuando eras pequeña. Igual a ti te gustaba también las patatas fritas y los huevos fritos, pues venga, la merendola. Igual te gustaba el chocolate deshecho, pues venga, hazte un chocolate deshecho. Igual te encantaba la macedonia, pues prepárate una macedonia. Y se trata simplemente de regalarte durante este fin de semana una merienda bonita. Que cuando era pequeño te hubiera encantado. Y es una forma de decirle a tu niña, a tu niño interior que la amas. Que vamos a dejar de luchar. Que lo quieres. Es una forma de abandonar la batalla e ir encontrando un espacio seguro desde el que relacionarte contigo. Ya ves que es muy sencillo lo que te estoy pidiendo hoy. Muy, muy, muy sencillo. Hazlo tan bien como puedas, pero no te fuerces. Disfruta. No tienes la obligación de tener éxito. Si de repente dices, ¡ostras, me he olvidado de la foto! Pues dices, no pasa nada. Miras hacia el corazón, sonríes y dices, no te preocupes, ya lo haremos. Y lo haces, y ya está. No pelees contra ti, no pelees contra nadie, no pelees contra nada. Sal de la batalla. Y para salir de la batalla, vamos a empezar amándonos. ¿Te parece? ¡Qué bien! Disfruta este fin de semana. Y el lunes te espero con otra pequeña propuesta que te hará dar otro pasito más allá. ¿Te parece? Un beso grande, grande, grande.